Comenzamos un nuevo espacio con Vidal Somoano. Vidal, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad que vengo muy bien acompañado. Hoy traemos cultura, pero traemos una cultura de sofá, de relax. Cultura de sofá y de relax. Sí. Bueno, haces esa distinción con cultura Hombre, de sofá y de relax. Es que el invitado de hoy no es para menos. Ojo, porque es Miguel Óscar Menasa, que es propuesto como candidato al Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Madre mía, vaya lujo, ¿no? Ni más ni menos. Don Miguel, buenos Hola. Días. Muy buenos días. Quiero, si no lo puedo escuchar un poquito mejor. A ver ahora. Ahora sí. Buenos días, don Miguel. Ahí está, buenos días. Yo lo que digo es un programa hoy de relax y de sofá. Ah. ¿Le gusta? Sí, cómo no. Porque usted combina lo que es... tiene usted... Usted es una persona muy polifacética, porque veo que tiene cine, tiene narrativa, tiene poesía... Sí. Y también, bueno, pues tiene está en el mundo del psicoanálisis, ¿no? Bueno, y tengo también 70 años, ¿no? Bueno, sí, pero bien aprovechados. Tengo 70 años que no he podido hacer ni la cuarta parte, ¿no? Pero muy bien aprovechados, ¿no? Yo casi que la primera pregunta que le hago, don Miguel, sí, yo creo que es obligada. ¿Cómo en una vida de 70 años da tiempo a hacer tantas cosas? ¿Se profundiza lo suficiente en cada una de las materias? Bueno... Yo entiendo que sí, yo creo que además se profundiza más, porque cuando uno aprende algo, por ejemplo, en la poesía o en las disciplinas científicas, ¿no? Uh-huh. Sabe cómo mezclarse, cómo meterse, cómo gestionar los conceptos, termina sabiendo cómo gestionar las palabras o viceversa, ¿no? Uh-huh. Yo en psicoanálisis y en poesía tuve muchos maestros, ¿no? Pero, por ejemplo, en pintura... yo me lancé a pintar solo, se puede decir, ¿no? Sí. Solo no, había visto 130 museos, pero bueno, solo en el sentido de que nadie me dijo qué tenía que hacer con el pincel, con la espátula, ¿no? Sí. Y bueno, y la verdad, yo creo que después me encontré con un pintor, ¿no? Un pintor importante que vende mucho en Estados Unidos, ¿no? Y él me dijo... que se veía como que yo había empezado a pintar hace 20 años. Yo decía, no, lo que pasa es que hace 20 años que soy poeta, en aquel momento que empecé a pintar, ¿no? Qué curioso, entonces, ¿cree que de alguna forma están relacionadas las diferentes disciplinas y que hacer poesía y disfrutar también como lector, ¿no? Leyendo poesía también te abre o te da más facilidades para iniciarte en otras artes. Yo creo que la poesía abre el mundo, ¿no? Sí. Abre el mundo del goce, abre el mundo del amor, abre el mundo de la amistad, y además, con la ventaja... de que el que lee no tuvo que vivir eso, sino que lo vive ahí en la lectura, ¿no? Uh-huh. El poeta, el narrador, yo me acuerdo cuando era muy joven, leía mucho teatro, mucho teatro, sí. Pero muchísimo, y yo lo que pasaba, que eran vidas que yo no tenía que vivir, pero que eran vidas que habían vivido otros personajes y que a mí me enseñaban, entonces era una delicia leer teatro en aquella época. Claro, también está la otra parte de qué pena no vivirlas, ¿no? Hay vidas que son demasiado procelosas, pero cuando son vidas muy, muy interesantes también es la pena que únicamente nos queda el leerlas, ¿no? Pero al final siempre está el gozo de poder llegar de alguna forma. Eso es lo importante, que dejen una huella, por lo menos en las sí, personas mire, que lo rodean. Morir morimos todos, ¿no? Sí. Me parece que la señorita habló de eso. Sí. Morir morimos todos, pero... hay gente que muere y pasa desapercibida, sí. sin sentir que le debía nada al mundo. Ajá. En cambio, yo siento que todo se lo debo al mundo, uh-huh. Que todo, ¿no? A veces me pregunta, ¿a quién le voy a agradecer? Tal vez usted me pregunte después, ¿a quién le voy a agradecer el Premio Nobel? Bueno, ya se lo anticipo, a todos aquellos que han colaborado. Claro. Que hay entre los cuales hay vivos y muertos. Vamos a hacer una pequeña introducción de Miguel. Miguel Menasa nació en Buenos Aires en 1940. Es poeta, médico, psicoanalista y director de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Además de candidato, bueno, presentado como candidato al Premio Nobel de Literatura de 2010. Y mi primera pregunta era esa. ¿Realmente se tiene tiempo para el buen sembrar en las diferentes llanuras del conocimiento, don Miguel? Bueno... usted no sé si tendrá el currículum, más o menos, pero tengo unos 30 libros de poemas. O sea, que tiempo y profundidad... con reconocimiento internacional. Tengo unos 10 libros de psicoanálisis con reconocimiento internacional. Llevo más de 1.000 cuadros pintados. Y ahora he conseguido que se me abrieran unas galerías de Estados Unidos, es decir, que voy a tener reconocimiento. Y después, evidentemente, dirijo la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero con Tino, en el sentido de que... hay un montón de candidatos que se forjan ahí en la escuela, hay un montón de psicoanalistas que surgieron de la escuela y hay un montón de poetas. La página de poesía que dirige Cruz González, en la, ¿no?, es una página que habría que entrar, donde ella publica todos los días un poeta conocido y un poeta del grupo. Y los poetas del grupo son como 40 poetas. Entonces quiere decir que sí, que se puede ahondar, como dice usted. No, el buen sembrar. El buen sembrar, sí. Y después tuve un montón de hijos, sembré bárbaros. También. Pues bueno, 6 hijos, sí. Oye, pero dormirá poco, entonces, de alguna manera tiene... No, pero da tiempo no, a tener si hijos. No, duermo poco, que el tiempo se hace. Que la gente pierde mucho tiempo. Sí, también, es verdad. Yo termino una obra y la miro 5 minutos. Termino un poema y lo leo 10 minutos. Y se acabó, al otro poema, al otro cuadro. Ajá. No me regodeo en la cosa, no me regodeo en la cosa. Sin embargo, hay gente que hace una sola obra y vive de ella todo el resto de su vida. Claro, bueno, pero vive poco. Bueno, pues resulta que el señor Menasa en 1961 publica Pequeña Historia, claro, su primer libro de poesía a los 21 años de edad. 21 años, sí. Yo digo, ¿definió esta primera obra un punto de partida para su carácter polifacético como persona abierta a los diferentes conceptos culturales y del conocimiento? Yo estaba haciendo el servicio militar en ese momento, en la Marina, casualmente, desgraciadamente, porque tuve 2 años. Ahí empecé el libro y ahí lo publiqué, ¿sí? Ahí conocí un grupo de poetas. Yo antes del servicio militar me acuerdo que iba a recitar poemas a las fábricas, aunque parezca mentira, yo tenía metido en la cabeza de que los obreros no escuchaban poesía porque nadie se las leía. Entonces yo iba con otro hombre más grande que yo a leerles poesía a la gente. ¿Y cómo, bueno, cómo eran grandes, las sorpresas eran muy grandes, sí. ¿Lo recibían bien, lo cogían con gusto la poesía? ¿Estaban interesados ellos en la poesía? Se interesaban. Yo primero había que discutir con ellos, porque yo iba con zapatos de charol, me acuerdo. Y yo me decían, pero ¿cómo un hombre con zapatos de charol viene a la fábrica? Entonces yo ahí aprovechaba para explicarle la diferencia que había entre los bienes de consumo, mis zapatos, y los bienes de producción. Que eso era la burguesía, que la burguesía no era ponerse los zapatos de charol. Ajá. Bueno, y así pasé mi juventud. También tenía novias, No exageremos. Hombre, con el estudio. No, por eso. En cierta manera, en su obra llega a relacionar el mundo de la poesía con el psicoanálisis. Sí, señor. ¿Están sus obras pictóricas influenciadas directamente por la suma de estas disciplinas? Mire, soy un ignorante en pintura, aunque pinto mucho y parece que pinto bastante bien. Pero yo creo que todo lo que hago yo, hasta el amor, está influido por la poesía y por el psicoanálisis. Primero por la poesía, porque ¿dónde se aprende a amar si no es en algún libro? Porque uno dice, no, la experiencia, no, ese beso maravilloso, querida, que nos dimos anoche, lo escribió un poeta hace 1000 años. Bueno, es una visión muy... Así que primero está la escritura, después está el... No, por eso que yo tengo esa frase, que a la larga me va a hacer famoso: si es posible el poema, es posible la vida. Claro, hombre, también imagino que el poeta que escribe, bueno, imagino que alguien empezaría a escribir poesía, lo escribiría a través de la experiencia, ¿no?, de las emociones. Sí, pero son los poemas que no sirven, eso. Ah, eso es no, bueno. Yo tiré 200 poemas, sí. Escribía de la experiencia y se lo mostré a un gran poeta argentino, Raúl González Tuñón, sí, que ya está muerto, el pobre. Y entonces él me dijo, ¿para quién escribe usted? Yo le dije, tontamente, le dije, para el pueblo. Y él me dijo, bueno, entonces aprende a escribir. No, aprende a escribir, ¿qué quiere decir? Aprenda de realizar la realidad. Sí. Porque si la realidad viene tal cual, eso es periodismo. Ajá, claro. Eso no es escritura. Claro. Realidad para el escritor, la escritura desrealiza la realidad, hace de la realidad otra cosa. Sí. Una pregunta más. Sí, señor. ¿Qué hay de poesía en el psicoanálisis y qué hay de psicoanálisis en la poesía? Bueno, es una pregunta muy interesante que llevaría una cosa de un seminario entero. Pero, tanto la poesía como el psicoanálisis no descubren nada que ya estaba, sino que la creación de un nuevo sentido. Yo le hablo a mi psicoanalista, le cuento el sueño, asocio libremente, y lo que el psicoanalista me dice no estaba en mi vida, abre un nuevo espacio en mi vida, ¿no? El poema tiene que cumplir la misma función. El poema parte del poeta, parte de la realidad. Hasta algunos poetas creen que sale de la barriga el poema, pero el poema toca la realidad y hace otra realidad de esa realidad que toca, ¿no? Por eso que a veces leemos un poema de guerra y nos emociona, o leemos un poema de amor que creemos que fue no sé qué y que fue Pavese que había estado en el parque con una chica que ni la había podido tocar, ¿no? Y escribió el poema Laborar Estanca, Trabajar Cansa, que es un poema narrativo maravilloso, ¿no? Uh-huh. Y pero había tocado una chica y había tocado el pelo, creo. El poema es como una especie de Lolita, ¿no? Es algo ideal que nos llega a alcanzar, y cuando ves que pasan los años y ves a esa persona, esa Lolita, dices, bueno, pues está gorda, ha tenido 5 hijos. Bueno, pero en el poema está delgado todavía. El poema es totalmente irrealista, es totalmente superficial, parte de una ideología inmadura, ¿no? Sí, yo a mi mujer la maltraté un poco porque en uno de los libros míos saqué la foto de ella cuando era joven. Sí. Y entonces, como circula mucho el libro que se llama La Mujer y Yo, el libro, está besándome además. Entonces ella tiene la obligación de seguir besándome y de ser joven. Oye, ¿por qué cada uno se las arregla como puede? Un inciso, hablando del psicoanálisis, de manera breve, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo? El psicoanálisis de manera, vamos a tratar de hacerlo breve, para no extendernos demasiado, pero con unas cuantas pinceladas, ¿cómo se define el psicoanálisis y por qué la gente tiene tanto miedo al psicoanálisis? La gente tiene miedo al psicoanálisis, pero no tiene miedo a engriparse 3 veces por año, a tener angina 2 veces por semana, a eyacular precozmente, a tener vaginismo, a tener dolores de cabeza matinales, vómitos al atardecer. La gente tiene miedo a lo bueno. Siempre la gente tiene miedo a lo bueno, a lo malo nadie tiene miedo. O quizá a investigar dentro de uno mismo, ¿no? Sí, pero dentro de uno mismo, en el inconsciente no hay solo caca. En el inconsciente está la cultura universal. Ajá. Esa cultura que nosotros no damos cuenta que tenemos, por haber nacido en Madrid, por haber estado en la escuela, por haber ido a la universidad, tenemos una cultura inconsciente que si no desarrollamos, se muere dentro nuestro, hasta puede ser un cáncer. Esa cultura muerta dentro de nosotros. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. En cambio, el psicoanálisis lo que permite es que eso salga a la luz, que el sujeto... Yo digo, ¿mi pintura tiene algo de inconsciente? Sí, ¿por qué? Porque hay pinceladas que yo no pienso antes de pincelar. Claro. A ver si me entiendes. Sí, sí, sí. Hay sí, pinceladas sí. que me salen... No, hay, con la espátula trabajo mucho, y muevo la espátula y sale un cuerpo que yo ni había imaginado. Y con la escritura imagino que pasa igual, ¿no? Con la escritura, bueno, ustedes saben que la experiencia más importante en ese sentido fue la experiencia surrealista, que aún hoy día somos surrealistas, que aún hoy día las películas son surrealistas, que le hizo una gran marca a la cultura. Bueno, ellos trabajaban el inconsciente... era uno de sus pilares. Uh-huh. Uno de los pilares del surrealismo era Rimbaud, Lautremont y Freud. Sí. Esos eran los pilares centrales del surrealismo. Entonces, quiere decir que ellos escribían la escritura automática, que no tenían nada en la cabeza y se ponían a escribir, y ellos llamaban escritura automática, que yo llamaría ahora escritura del proceso inconsciente, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, voy a hacer un examen a un posible premio Nobel. Sí. ¿Por favor. ¿Está preparado? ¿Ha estudiado bien ayer? Sí. No estudié nada porque no tuve tiempo, pero estas cosas uno estudia todos los días. Y si no estudia todos los días, se pierde, envejece. Ajá. Yo cumplo años, pero no envejezco. Ah, bueno. Está bien. Le voy a describir, bueno, una serie de fragmentos. Sí. Y usted me dice lo que para usted significa. ¿De acuerdo? Sobre todo porque son muy representativos en nuestra cultura española. Sí, sí, sí. Conozco. Bueno, hombre, no creo que usted conociera a Miguel de Unamuno, porque entonces, ¿cómo que no conoces? Tendría entonces más años. Bueno, pues, lo conozco además mucho porque se llama Miguel, igual que yo. Miguel de Unamuno decía, ¿qué es tu vida, alma mía? Y luego dice, claro. Lágrimas es la lluvia desde el cielo, y es el viento sollozo sin partida, pesar, la sombra sin ningún consuelo, y lluvia y viento y sombra hacen la vida. ¿Qué significa para usted? Lo primero que hace, a mi entender, cuando dice lágrimas, es la lluvia desde el cielo. Bueno, ahí le produce una metáfora, aprovechando el sema común de caída de gotas entre lluvia y lágrimas. Uh-huh. ¿Entiende? Entonces, a partir de ahí, él humaniza la naturaleza. La naturaleza queda humanizada a partir de esa metáfora. Entonces, lo que dice después es muy sencillo. La vida es lluvia, viento y sombra. Es decir, es conciencia, preconciencia e inconsciente. Y eso es la vida. La vida es la alegría, la lluvia, dolor y más dolor, ¿no? Entiendo que él en el primer verso, donde dice lágrimas, en la lluvia desde el cielo, entonces ahí él cambia todo, porque cosifica las lágrimas, porque puede llorar el cielo, pero humaniza el cielo, porque ahora el cielo llora como un humano. Y a partir de ahí la naturaleza está humanizada. Bien. Lo que pasa es que una cosa es interpretar como poeta y otra cosa es interpretar desde el psicoanálisis. No, yo estoy interpretando como poeta. ¿Eh? Como poeta, porque sí, por psicoanálisis sería totalmente... No, psicoanálisis distante. Lo cobro, señor. Si no, ¿de qué vivirías? pobre hombre, trabajador. Don Miguel, ¿conoció usted a Francisco de Quevedo? ¿De su obra? ¿De nombre? No, personalmente no, digo su obra. Sí, conozco. Ajá. Sí, conozco. Decía que a la violencia... Conozco violenta... mucho a Quevedo, en Buenos Aires se leía mucho y se lo ponía a Góngora. Creo que acá también, ¿no? Sí. Como dos entidades diferentes, aunque sí. buscándolo, no son tan diferentes. Pues ahora, Miguel, vamos a hablar de la prosperidad. Y dice, a la violenta e injusta prosperidad. Y luego nos añade, cuando a todos pidió, le conocimos. No nos conoce cuando a todos toma. Y hoy dejamos de ser lo que ayer dimos. Así a choque de mirada, sí. el paso de los años. El paso de los años, porque él está hablando del dinero, yo lo conozco. Él está hablando del dinero, pero cuando a todos pidió, le conocimos, esa también es la juventud, ¿no? Y después, y hoy dejamos de ser lo que ayer fuimos, y lo que ayer fuimos era joven, no fuimos ninguna otra cosa que más jóvenes. Y entonces me parece que acá Quevedo habla del paso de los años. Preocupación que a él le preocupaba, porque hay varios poemas donde la preocupación por el paso de los años en Quevedo es notable. Ajá. Y luego, Antonio Machado, ¿qué le parece? Bueno, Antonio Machado me parece, junto con César Pavese, los dos poetas, los mejores narradores de Europa de todo el siglo pasado. Todavía no se lo pudo superar. Pavese y Machado. Antonio Machado. Uh-huh. Aquí nos describe Machado a un olmo seco y dice, antes que te derribe, olmo del Duero, claro, con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar, mañana ardas en alguna mísera caseta, al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta el mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida, mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Bueno, yo creo que Machado lo hizo pensando en mí este poema, ¿no? Que yo la tengo 70 años, fíjese, mire. Antes de morir, dice el tipo, en medio de la vejez, en medio de la decadencia, una luz, un nuevo amor en la vejez, un nuevo deseo. Es decir, otro milagro de la primavera. Es que muchas poesías, muchos poemas se basan en la edad. Sí, el paso del tiempo. El poeta, ¿no? Está preocupado todo el tiempo por la muerte, aunque escriba de la vida y del amor, ¿no? Le influye directamente, ¿no? ¿A usted también le influye la muerte? No es que la muerte me influya a mí. ¿Quién quiere hacer cosas yo antes? Yo escribo de la muerte, sí, escribo. Sí, pero yo tengo un aforismo que dice, dejé que la muerte se acercara y le arranqué los ojos. Pero se siguió acercando. Y se acercó, no, pero ahora está bastante lejos porque está sin un ojo. La dejé tuerta, entonces... La muerte mía, no la muerte suya, no sé qué estar haciendo, ¿eh? No, ya. Porque hay varias muertes, claro. Bueno, también hay muertos en vida. Claro, y la muerte de cada uno. Claro. Don Miguel, en 1963, sí, después de la publicación de su segundo libro, La ciudad se cansa, usted viaja a Italia. Reside allí casi 2 años en Milán, donde conoce a Eugenio Montale, a Salvatore Quasimodo, eso es, Alberto Moravia, Umberto Eco y al presidente de la Sociedad Psicoanalítica Italiana, Cesare Musatti. ¿Hasta qué punto ha marcado la trayectoria profesional y artística de Menasa el haber conocido a tan ilustres personajes? Bueno, si tengo que decir una verdad, antes de ir a Italia, yo tuve una relación muy importante. Yo era muy joven y ella era una mujer mayor, no éramos amantes ni nada de eso, yo era como un protegido, era la traductora de Cesare Pavese, una de las mejores traducciones de Cesare Pavese, que el libro que les recomiendo, Diálogos con Leucó, ¿no es cierto? Y entonces Pavese, el entusiasmo que ella tenía en Pavese, el entusiasmo que ella tenía en ese poeta italiano, que yo ahora lo considero uno de los mejores narradores del siglo XX junto con Machado, ¿no es cierto? Sí. Me hizo interesar por los otros poetas, es decir, que mi mi destino ya estaba jugado antes de ir a Italia. Yo fui a Italia directamente a ver a esos poetas, no fue una casualidad. Yo ya conocía la obra de esos poetas, ¿eh? Uh-huh. Y después a Cesare Musatti lo fui a ver porque a mí me daba un poco de risa que en esa época él estaba haciendo la traducción de Sigmund Freud al italiano, cuando en castellano hacía 60 años, 70 años que estaba traducida. Entonces me daba como... Bueno, pero no le quitó la ilusión, ¿no? No, le dije que siguiera traduciendo. ¿Cómo es Umberto Eco, el autor del Nombre de la Rosa? ¿Cómo sí. es de cerca? Bueno, era un intelectual, formado en el movimiento 64, de Joeco, Ferrara, Sanguinetti, ¿no? Eran amantes de Moravia, en un decir, ¿no? Y formaba el grupo que se llamaba Grupo 64, que fueron todos muy intelectuales, muy queridos. Y bueno, y después Eco tuvo suerte con su novela. Un interesante intelectual. Pero si usted ha leído El Nombre de la Rosa, es muy detallada esa obra. Sí, es un detallista. Es muy buena la Moravia obra. Moravia también, la obra es muy buena, pero Moravia era así. Moravia, yo me acuerdo que describe la relación del peluquero con el ama de casa, dándole vueltas alrededor, cortándole el pelo, y es la escena erótica más grande que he visto en mi vida. Y lo único que hace el peluquero es dar vueltas alrededor de la señorita. ¿Eh? ¿Y el que más huella le ha dejado quién es? ¿De todos los italianos? Sí, de todos. Cesare Pavese. Pavese. Cesare Pavese. Uh-huh. Cesare Pavese. Es una lástima, porque si me hubiese conocido personalmente, yo lo hubiese psicoanalizado un poquito... Y no se hubiese suicidado, porque se suicidó por amor, ¿no? Vaya. No podía tener relaciones con las mujeres que amaba, solo podía tener relaciones con mujeres desvalorizadas, con prostitutas, con mujeres de la calle. ¿Y eso qué le ha hecho pensar a usted? Eso me ha hecho pensar que estaba neurótico como una mula, que si se hubiese analizado, no se hubiese suicidado. Eso me hizo pensar. Esa vida es poesía, ¿no? ¿Cómo? Porque esa vida es poesía porque es trágica, ¿no? Sí, Él era un hombre muy inteligente, a veces, además, yo creo que son dos ramas diferentes, ¿no? Como la locura de Van Gogh y la pintura de Van Gogh, ¿no? Que son dos situaciones absolutamente diferentes, que la neurosis de Pavese no está en su escritura. En cambio, la neurosis de mucha gente moderna está en la escritura, aunque no se maten. Suele pasar que los grandes autores, su vida es muy representativa, pero... No, al revés, su obra es muy representativa, pero su vida es desastrosa. Bueno, pero la vida del poeta no tiene mucho que ver. Yo le vuelvo a insistir que mi vida no tiene nada que ver con lo que yo escribo. Pero le influye. Me influye para vivir nuevas vidas. Me influye porque escribiendo descubro que no amaba tanto lo que amaba y que amaba un poco más lo que no amaba. Pero eso me lo descubre la poesía, sí, es verdad, entonces yo cambio. Pero... Es diferente. No hay que confundir la obra con el autor. Y además, vuelvo a insistir, que cuando se confunde mucho la obra con el autor no es exactamente un escritor, es un periodista que relata su vida como si pudiera relatarse la verdad de una vida. Es imposible relatar la verdad de una vida. ¿Cuál es la verdad? ¿Donde me quedo dormido, donde sueño, donde hago el amor, donde trabajo, donde soy un déspota, donde soy generoso? ¿Cuál es mi vida? Perdón, ¿eh? No, sí, que sí, me sí. entusiasme. Sí. No, está perfecto. Sí, a mí me está dejando sorprendido. Elena, ¿quieres añadir algo? No, estaba pensando cuando decías que la vida de los poetas normalmente es verdad que tiende mucho a ser trágica, ¿no? Y que quizá esa manera de estar en la vida tan doliente es la que te lleva a escribir. Y yo ahora que, bueno, tengo la oportunidad de conocer a escritores, bueno, tienen ese, a veces, pavor vital. Le cuento una anécdota que a mí no me gusta, con Gloria Fuertes. Gloria Fuertes leyó un libro mío que se llama El oficio de morir. Sí. Y lo leyó, lo subrayó, me invitó a su casa, que yo fuera a su casa para mostrarme cuáles eran las partes que más le habían gustado del libro. Me trató como de una manera maravillosa. Sí. Pero al irme me preguntó si yo había sufrido mucho escribiendo ese libro. Yo le dije que escribiendo ese libro yo no había sufrido nada. Y entonces ella me dijo, entonces eres un gran escritor. Eso fue lo que dijo Gloria Fuertes, yo se lo traspaso para que usted... saque sus conclusiones. Claro, pero es que tenemos los autores clásicos, por ejemplo, tienes Becker, tienes, sí. Bueno, pues tenemos más gente que ves que sí que lleva parte de su vida al papel. Sí, pero parte de su vida, la chica lo engañó, pero él escribió, tuve poesía, eres tú, a ver si te entiendes. Sí, la chica sí. Eso no le pasó con la mujer ni loco. Y posiblemente la chica no merezca esas... Ella dijo estúpido y él le dijo, tú eres hermosa. Pero después fue a su casa, sentó y le dijo... Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú, vamos, por favor. La escritura no tiene nada que ver con la vida. Claro, no es. Parte de la vida, pero no relata la vida. Pero hay que mantener un límite entre dos posturas, sí. La vida y la obra. Y sí. Muchas veces la obra es la representación de la vida. En muchos autores es así. Bueno, creo que marcar esa diferencia. La obra es la representación de una obra entre otras obras. Ajá. Por ejemplo, si ahora los señores del Nobel tuvieran en cuenta mi vida, me premiarían. Mi vida es una vida modelo, pero no, se tiene en cuenta la obra. Claro. Entonces la obra es una representación no de la vida del hombre, es una representación de la vida en general de los hombres, entre otras obras, que son otras representaciones de la vida general del hombre. Miguel, te tienes mucha autoestima, ¿no?, al decir que tu vida sería no, modelo. No tengo ninguna. ¿No? No tengo ninguna, porque el que tiene autoestima es usted, que cree que de su vida puede arrancar un poema. Yo estoy pensando que de mi vida no puedo arrancar más que vida. Con la vida lo único que se puede hacer es vivirla. Ajá. Y la escritura es otra cosa. Pero me has dicho que tu vida es, bueno, tu vida o su vida, como me No, llama. La vida es ejemplar, porque como a la mañana, tomo el desayuno, voy al baño, me baño todos los días. Es ejemplar mi vida. Me pongo la chaqueta cuando hace frío, me la quito cuando hace calor. Ejemplar porque te sabes adaptar a la rutina. Sí, totalmente adaptado. En cambio, si usted lee mi poesía, ve cómo no hay ninguna adaptación. Yo no soy mi poesía. Ojalá yo fuera parte de mi poesía. Ese desenfado, esa incredulidad por todo, esa crítica punzante a todos los sistemas imperantes. Yo no soy así. Y no sé si quisiera, ¿eh? Miguel, en 1971 fundas el... ¿Puedo tratarte de tú o seguimos de usted? Hágame el favor de acercarse, por favor. Ah, de acuerdo. Pues Miguel, en 1971 fundas el Movimiento Científico Cultural Grupo Cero y redactas el primer manifiesto. En 1974 fundas la editorial Grupo Cero, que se inaugura con la publicación del número cero de la revista del grupo. ¿Cuáles son las bases del Movimiento Científico Cultural Grupo Cero y bajo qué disciplinas te enmarcas y cuáles son tus objetivos? Sí. Es una asociación científico-cultural en el sentido que éramos médicos, los que íbamos a firmar el primer manifiesto, psicólogos, ¿no?, gente que trabajaba en psicología o en psicoanálisis, y éramos escritores. Entonces era un movimiento científico-cultural. Y le digo movimiento científico-cultural porque desde el principio eran muchas personas. Lo que pasa que nuestro narcisismo, y ahí sí yo era narcisista, a los 30 años era muy narcisista, ¿no es cierto? Entonces nuestro narcisismo nos impedía pensar que era un movimiento, que son muchas personas. Entonces nosotros pensábamos en grupo, pero en realidad ya era un movimiento. Yo me acuerdo recitales, Yo Pecador, que usted después lo menciona. Sí, luego leeremos. Yo Pecador, el día que fui a recitar había 1000 personas. Era como un conjunto de rock, y acompañado de un cantautor, 1000 personas a un recital de poesía. Uh-huh. Eso era, que era un movimiento, era mucha gente. O sea que, Miguel... Los pensamientos bases del Grupo Cero son la teoría del inconsciente y la teoría del valor. Lo que pasa es que tampoco hemos descuidado la lingüística, tampoco hemos descuidado la química, tampoco hemos descuidado la anatomía, tampoco hemos descuidado la medicina, pero los pensamientos básicos que generan la posibilidad de los grupos de producción en poesía, en pintura, en cine, está dada por la teoría del valor y la conjunción con la teoría del inconsciente. Y después, el objetivo, por lo menos cuando éramos jóvenes, yo creo que ahora ya doy muestras de eso, era imponer la cultura donde la cultura no llegaba. Llevarla hasta límites donde no estaba la cultura, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros sacamos la revista La 2000 una noche en papel de diario, enojados con el imprentero, porque antes sacábamos una revista que se llamaba El Indio del Jarama, que era papel cuyé, 90 gramos, ¿no? Pero claro, podíamos publicar nada más que 1000 ejemplares. En cambio, con el papel de diario, llegamos a publicar 125.000 ejemplares de difusión gratuita en dos continentes, o en dos países, España y Argentina. Bueno. Aquí en Madrid llegó a hacer catecismo de muchos maestros de literatura, llegó a hacer, los jóvenes descubrían poetas que jamás habían conocido, les hicimos conocer un García Lorca que no conocían, bueno, ahora ya está toda en internet la revista, sí. hay 110 números, se puede ver en internet, eran los 110 números con los poetas que venían. Es cierto, yo publicaba con ellos, pero siempre traíamos un poeta diferente, siempre traíamos un aforista diferente. En un escrito, que es cuando haces la fundación del Movimiento Científico Cultural, sí, redactas un primer manifiesto y haces alusión a estos dos términos que me interesan bastante, es manifiesto de ruptura y, por otro lado, y si seremos capaces de hacerle alcanzar la publicidad que deseamos. ¿A qué te refieres con esto? Movimiento de ruptura. Sí, manifiesto de ruptura. Si quieres te lo leo. Acuérdese en la fecha que se firmó el manifiesto. Se firmó en el 71. ¿Sí? Sí. Vale. En el 71 estábamos en plena guerra sucia, ¿sí? Uh-huh. Ya se estaba muriendo gente, ¿eh? ¿No es cierto? Había muerto Perón hacía poco. El día que Perón volvió de España mataron 250 personas con ametralladoras, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces, que, es decir, un momento de ruptura. Y después, por otro lado, romper con eso. La guerra estaba perdida. Había que empezar a hablar. Había que empezar a discutir, había que empezar a procesar, había que empezar a psicoanalizarse, por un lado. Pero por otro lado, movimiento de ruptura, porque el manifiesto, el primer manifiesto es un manifiesto de adhesión al Grupo Plataforma. Y el Grupo Plataforma fue el primer grupo que se disoció, que se separó de la Asociación Psicoanalítica Argentina, perteneciente a la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y se le llamaba la izquierda freudiana. Después no pudieron ser la izquierda freudiana, bueno, pero el manifiesto es en adhesión a ellos, por eso que dice manifiesto de ruptura, donde todo comienza, algo se pierde, donde no, donde algo nace, algo muere. No sé si le contesté. Sí, y si seremos capaces de hacerle alcanzar la publicidad que deseamos. Si seremos capaces de hacer, evidentemente, si usted me lo está preguntando por radio, sí. 30 años después, ¿cuántos años después? No sé si 40 años después, 40 años después. Me parece que sí pudimos conseguir la publicidad del manifiesto. Hombre, ha sido... Que en esa época no sabíamos, porque en esa época estaba todo encerrado, era porque después viene la pregunta de por qué me fui. Me fui porque no se podía vivir, porque si no se puede pensar en voz alta, si no se puede hablar en voz alta con los amigos, y si no se puede hacer el amor al aire libre, quiere decir que no se puede vivir. Hombre, por lo menos taparse un poquito, ¿eh? Bueno, sí, pero digo en el sentido de libertad, ¿no? Ya. Sin necesidad de que me persigan por hacer el amor, ¿no? Entonces, esto no se lo digo un chiste. A dos muchachos los mataron porque habían hecho el amor y se olvidaron un pantaloncito en la casa de la chica que fueron a hacer el novio y después por el pantaloncito llegaron y lo mataron. Así que no, o sea, que se podía hacer el amor libremente. Que entonces, Miguel, estos son los motivos que te hacen emigrar a España en 1976. Sí, ¿verdad? De manera voluntaria, quiere decir, yo me llevaba bien con todo el mundo, yo era médico, ¿eh? Y atendía a muchos pacientes y trabajaba en una maternidad gratuitamente, así que yo tenía todo el tiempo ocupado en curar a la gente, en aliviar el dolor, por decirlo de alguna manera. ¿Qué recuerdas como médico en aquella época? Bueno, lo que más recuerdo es la maternidad Santa Rosa, donde yo hice de jefe de médico del departamento de psiquiatría que funcionaba dentro de la maternidad, y me acuerdo consultorio externo, que los pacientes llegaban a las 7 de la mañana, entonces yo empecé a llegar a las 7 y cuarto, en lugar de las 9 y media cuando llegaban los médicos, y ahí conversaba con toda la gente que estaba en el hall de pediatría, enseñándole a manejar sus hijos, era una villa miseria, por lo tanto dormían con los hijos, yo los separaba, los hacía dormir en otro lugar, les enseñaba cómo tenían que educar a los hijos. Esa fue una experiencia muy, muy gratificante para mí. Y de mucho aprendizaje. Uh-huh. Miguel, no te retires porque... seguimos, de acuerdo. Es que a veces tenemos que meter algún corte pequeño. De acuerdo. Bueno, sí. Dentro de tu obra psicoanalítica encontramos, por ejemplo, títulos que son los siguientes. Perversión o la muerte de la palabra y psicoanálisis del amor. Sí. El oficio de morir. Sí. Poesía y psicoanálisis. Freud y Lacan. Sí. Freud te ha marcado, por lo que veo. Mucho, soy freudiano yo. Lacan lo estudio porque Lacan ha hecho aportes a la transmisión del psicoanálisis, no tanto al psicoanálisis. Uh-huh. El psicoanálisis es un invento freudiano, la institución psicoanálisis son las obras de Freud. Y cuando dices muerte de la palabra, ¿a qué te refieres? Porque la palabra... Que la perversión es la muerte de la palabra, se pervierte aquello que no se puede hablar. Pasa en las mejores familias, ¿eh? Todo aquello que no sepa hablar se pervierte. Entonces, perversión o la muerte de la palabra, ¿no? Uh-huh. De cualquier manera, como usted ve, está en interrogación, ¿no? Sí. Claro. Es porque es discutible, ¿no? O sea, que la importancia de la palabra es... La palabra es fundamental, es lo que nos caracteriza como humanos, es fundamental, ¿no? La palabra es... Bueno, hay gente que dice que es el alma, ¿no? Que a través de... el alma son palabras, señorita. Ajá. ¿Qué es un alma buena? Alguien que habla bien, alguien que es honesto, alguien que es generoso, entonces tiene un alma buena. Uh-huh. Y un alma mala es un desalmado, no le da dinero a nadie, maltrata a la mujer. Ese es el alma. El alma son frases. O sea, que nosotros somos palabras. El hombre es palabras, exactamente. El cuerpo es palabra, porque si no, no existiría la psicosomática. Y ustedes saben que la psicosomática es una disciplina que existe hace muchos años, ¿no? Iba a decir décadas, pero acá una médica me miró y me dijo siglos, ¿no es cierto? Entonces, es decir, donde el psiquismo era fundamental. ¿Y el psiquismo qué son? Son palabras. Entonces, las palabras son las que gobiernan el cuerpo. El cuerpo no gobierna el alma. Si ustedes quieren tomarlo así, que a mí me gusta hablar de alma. Porque sí que es suspiro, ¿no? Como decían los griegos. Sí. Suspiro, un hálito, ¿no? O sea, que la palabra para ti es forma. La palabra es... Materia. Forma y contenido. Y materia. Sí. Es por lo cual somos humanos. Por más que le enseñe al perro a comer en la mesa, no lo pasa el humano porque cuando le cuento un chiste no se ríe. No se ríe y hasta me muerde a veces con los chistes, se pone feroz. Lo que pasa es que estamos en un mal momento para la palabra, ¿no? Hay muy poquita gente. Estamos en un mal momento para la palabra. Los políticos no saben hablar, los maestros no saben hablar, por eso hay tanto fracaso escolar. Bueno, pero que el mundo haya decaído hasta no darse cuenta que la palabra es lo que lo sostiene como humano, no vamos a dejar de decir que lo humano es precisamente que el hombre habla. Sin embargo, en Argentina yo creo que sí que ese don de oratoria es mucho mejor, ¿no?, que aquí en España. En España adolecemos, sobre todo la gente joven, del dominio de la palabra. Es muy diferente. Bueno, dicen de hecho que en Argentina hay tres libres... Bueno, pero yo he conocido españoles que me han enseñado a hablar. No exageremos, ¿no? No exageremos. Yo fui muy amigo de Leopoldo de Luis hasta su muerte. Sí. Y bueno, era un hombre que... Sabía hablar y muy bien, sabía hablar y sabía escribir. Escribía de todo, respondía a todas las cartas que le llegaba, cosa que yo nunca pude hacer todavía. Sí. Y él me llevaba 20 años. ¿Le llegan muchas cartas? A mí me llegan muchas cartas, sí, muchas. Voy contestando, así que te escriba. Pero me tiene que dar un tiempo. Claro. Cada vez que contestas, Miguel, das parte de ti porque das palabras. Sí, exactamente. No hay que temer dar parte de uno. Usted tiene miedo de dar parte de usted y no habla. Entonces, pero es mudo, entonces. No. Y si es mudo no consigue nada, suponiendo. Pero usted es locutor. Usted debe tener un valor en la palabra que no me lo quiere confesar hoy, pero ya me lo va a confesar. No, trátame de tú si me obligas a que yo te trate de bueno, tú. Bueno, yo... Sí. Mira, me comentas, bueno, dentro de tu obra narrativa, encontramos un título que es Monólogo entre la vaca y el moribundo. Ahí sí que hay palabras. Qué lindo libro es ese. Pero, ¿eso qué es exactamente, esa obra? Es un monólogo. Es un monólogo. Monólogo. Sí. Está solo el hombre. Sí. ¿Qué hace de hombre y de vaca? El mismo hombre es la vaca y el hombre. El mismo hombre. Fíjese, si usted tiene el libro, si no se lo voy a mandar, por favor. se lo voy a mandar porque en la portada está mi foto. Ajá. Mi cara. Con un pañuelo al cuello... a pintitas, creo, no sé, ¿no? Marrones. Y del otro lado hay una vaca y tiene atada al cuello el pañuelo que yo tenía delante. Quiere decir, para mostrar que la vaca y el hombre son casi la misma persona. ¿Y para qué habla un hombre con una vaca? De amor, de revolución, de enfermedad, de muerte. Pero... La vaca a veces contesta, a veces. Bien. Pero a veces habla. Pero estamos relacionando, o sea, estamos juntando dos elementos. Por un lado lo racional y por otro lado lo irracional. Es cierto. ¿Cómo se puede mantener una conversación de lo racional con lo irracional? Pues ahí está. Bueno, porque el hombre es consciente e inconsciente. Ya se lo dije con el poema primero que leímos. Sí. Ahora se me escapó. Sí. El poema primero que leímos, porque era muy interesante el poema, ¿no? De Unamuno era. Sí, ¿no? Sí. Como vimos ahí que lo racional, lo irracional... Y lo suprarracional pertenece al mismo hombre. Lo que pasa, que hay que ver quién te maneja a la mañana, ¿no? Te agarra lo irracional, no vas a trabajar. Te agarra lo racional, llegas 10 minutos antes al trabajo. Te agarra el inconsciente, soñás. Le das un beso a una novia y no te olvidas nunca más. El inconsciente. Y le tenemos que dar mucha importancia, entiendo, bueno, según su punto de vista seguro, a los sueños, ¿no? A lo que soñamos. Sí, a los sueños son importantes, pero todo es importante. No, no es más importante un sueño que una frase dicha al azar. Uh-huh. Miguel, te lo voy a complicar un poco más. Si yo soy racional, supuestamente, sí, y estoy con algo irracional, si mantengo una conversación y lo irracional no me responde, lo racional chocará con lo racional y puede llegar a algo sin sentido. Es decir, yo me haré las preguntas a mí mismo y me responderé a mí mismo, igual no tiene sentido. No. Pero monólogo no es responderse a sí mismo. Monólogo es una conversación donde el personaje hace doble, ¿no? ¿O usted se cree que existió el sacerdote de Sartre o el demonio del Marqués de Sade? Que no existieron esos personajes, ¿no? El moribundo y el sacerdote no existía. Ajá. No era que estaba hablando con un sacerdote. No. Pero acá en este caso no existió la vaca, señor. No existió. A ver, todavía tiene culpa de tener relaciones con una vaca. No. No existió la vaca. Yo no he dicho eso, ¿eh? No. Que la vaca fue un invento mío. Solamente que... A veces, cariñosamente, ¿no? La mujer se confunde con una vaca en el austero sentido de la hora universal, ¿no? Al final la vaca no da la leche, no da la teta, no da de comer la carne, ¿no? Bueno, ese sentido la mujer cuando llega a ese criterio de madre también es adora universal, ¿no? Uh-huh. Imposible vivir sin ella, ¿no? Seguimos con tu obra narrativa y también tienes Novela Rosa, El Sexo del Amor, Cartas a mi Mujer, monólogo, como ya hemos dicho, este que teníamos, Cartas a mi Mujer, ¿a qué te refieres? Cartas a mi Mujer, son cartas que yo le escribí a mi mujer, a la mujer que vive conmigo, porque si me llega a escuchar que digo mi mujer, por ahí me hace un escándalo esta noche, ¿no? A la mujer que vive conmigo hace 500 años y con la cual he tenido un montón de hijos. Entonces, yo estaba en Málaga y ella estaba aquí. Y después yo tuve que ir a Buenos Aires por una conferencia que di y ella se quedó en Madrid. Entonces, el tiempo que estuve en Málaga y el tiempo que estuve en Buenos Aires, le fui escribiendo las cartas. Le hablo de todo, porque a veces parece que no son cartas a la mujer, hasta ahí, ¿no? Luego tenemos algunos trocitos de este libro. Ese libro, bueno, perfecto. ¿Eh? Eso es. También has participado en cine, ¿verdad? Has escrito producido películas. Sí, eso es lo último que estoy haciendo, lo más moderno. Has tenido tu obra Infidelidad, La Familia Española o Mi Única Familia. Única Familia y Infidelidad son dos largometrajes. Uh-huh. La Familia Española es un cortometraje... Y bueno, tengo 20 cortometrajes. Uh-huh. En Mi Única Familia conviven el trasfondo, digamos, poético y el del psicoanálisis. En las dos películas. Bueno, el psicoanálisis no está en las películas. Está que la gente se psicoanaliza. Pero no está el psicoanálisis. Lo que está es la poesía. Pero aquí tienes personajes, Miguel, que saben que existe el sufrimiento, porque es una, digamos que es un pueblo que consiguen hacerse felices unos a otros viviendo dentro de una utopía, de una mentira. Porque hay gente que consigue la felicidad a base de limitarse lo que es la realidad. Pero el sufrimiento es uno solo, señor. La muerte personal. Es uno solo. Pero lo que no puedo arreglar, el resto todo tiene arreglo. Aquí me ofreces un contramelodrama. Y exactamente, un contramelodrama es eso. Un contramelodrama es, ella lo engaña, ¿sí? Él, en lugar de matarla, conversa con ella. Y ella, en lugar de huir como una despavorida loca, se queda en la casa y es una mujer interesante. Pero eso entonces... Es un contramelodrama, es eso. Pero le quitas el sentido de... No, ningún sentido. Hay familias que se matan por los celos y hay familias que conversan. No. Soy muy realista, yo en el cine soy muy realista. En el cine quiero llevar... ¿Y dónde está, dónde está, Miguel, la impulsividad? ¿Dónde está? La impulsividad. Tan humana. Los actos impulsivos. No lo sé. Son factores... tener muchos sentimientos es neurótico, ¿no? Porque tu obra no hay impulsividad, no hay comportamiento del que luego me tenga que arrepentir, sino sencillamente me cuentas tu pecado, yo te perdono y somos felices. No, claro, ¿no? Lo que pasa es que usted ya le está llamando pecado la infidelidad. A mí me conviene que la infidelidad sea un pecado, porque a medida que me voy volviendo viejo, es más difícil que las mujeres sean fieles, ¿no? Pero bueno, pero lo que pasa es que no hay ningún pecado. Ni para Dios es un pecado. Acuérdese que perdonó a María Magdalena, por favor. No. No existe el pecado. No, lo que no se puede... No, existe el pecado. Pero la infidelidad no es pecado. Entonces, ¿qué es? Yo soy bastante cristiano, aunque parezca otra cosa. No, yo también, pero ¿qué, eso, bueno, ¿qué, pues, es la, ¿qué es la infidelidad para ti? La infidelidad son los avatares de la vida, y hay que ver. Cuando la mujer engaña, hay que investigar al marido si no tenía deseo por el hombre con el cual la mujer lo engaña. A ver. En la última película que hay, infidelidad, sí. Cuando se ponen a discutir los tres, cuando ella le confiesa al marido que se acostó con el amigo, el amigo le termina diciendo a él, la verdad, me acosté con ella, pero el que me interesa eres tú. Se lo dice. Eso es el tercero, ¿no? El amigo, no el marido. Está... El amigo. Ajá. ¿Le interesa a quién? ¿Le interesa el marido? Le interesaba más el amigo que la mujer. Se acostó con la mujer, sí. Pero le interesaba el amigo. Pero no para hacer lo mismo que había hecho con la mujer. Sí, sí. Ah, no. Sí. No se había dado cuenta, pero quería hacerlo. Ve como la chica dice, sí. Vamos, escucha ahí a su colaborador. Ay, nos estamos yendo muy lejos ya, me parece a mí. Yo soy muy tradicional, Dios me perdone. No, pero yo también soy tradicional, pero negar que además de nuestras tradiciones existen otras maneras de vivir que también son gratas e iluminadas es una falsedad, porque yo también soy tradicional, ya le dije. Fui al colegio primario, fui al secundario, hice la universidad, trabajé desde lo que me había recibido como médico, me casé, tuve hijos, que no, eso sí me traiciona. Bueno, aquí le hago mis varias... Mis hijos fueron todos a la universidad. Sí, Miguel... Perdón, ¿eh? No, perdón, ¿por qué? No, pues... Todos hemos ido a la universidad y todos hemos hecho... Por el entusiasmo. Cosas en la vida. No, es que el entusiasmo me gusta. Te veo, Miguel, más carne viva. Vale. Te veo gato que se esconde, pero cuando araña bien. A ver. Estaba diciendo de tus obras cinematográficas que describen el conformismo en los personajes a cambio de una felicidad superficial. Esto es lo que nos has querido transmitir. Pero no es así, porque conversar es una cosa muy compleja, ¿no? Cuando no había alternativa, él era un hombre viejo, ella queda embarazada, entonces cuando él le dice, ella le dice... Él quiere hacer un aborto y entonces el hombre viejo que ya no puede tener un hijo y que tiene miedo de que su hijo sea tarado, entonces acepta y dice, en mi casa nada de abortos, el padre de ese chico soy yo. ¿Me entiendes? Uh-huh. Que no es tan fácil. No es que no haya dolor, no hay muerte, no hay culpa, eso sí, pero dolor hay. O sea que aprender a limitar las metas o inventarlas para sobrevivir. Y sí, eso es otra cosa. Eso me gustó más, ¿eh? Sí. Claro, hay que inventar la vida, porque la vida que está inventada no es buena para nadie, ¿eh? Uh-huh. Fíjese si tuviera usted que vivir como dice el presidente de gobierno. Hombre, no. Me cago en Dios, ¿sabes? ¿Sabes lo que pasaría? Uy, entonces, Dios mío. Entonces, esas son las vidas hechas. Por lo tanto, cada persona tiene que inventarse una vida propia para sí mismo, para los que lo rodean, para sus amigos, para sus novias, para su mujer. Pero eso es vivir de la utopía, ¿no? No, ¿qué es utopía? Yo he hecho eso con mi vida. Hombre, yo creo que eso es algo cuando... Yo soy un escritor maldito y una persona normal. A ver si lo entienden de una vez, porque esta es la mejor definición que puedo dar de mí. Yo soy como Rimbaud con Baudelaire, o peor. Pero soy una persona normal. Ellos lo que no pudieron es ser una persona normal. Uh-huh. Yo saludo a mis vecinos a la mañana cuando me levanto y me saludan. Bueno, Miguel, la asociación... Es una persona querida en el barrio. La asociación, Miguel, la Asociación Internacional de Escritores, te ha sugerido como el poeta argentino que puede ser considerado, bueno, pues como candidato al Premio Nobel de Literatura para el 2010. ¿Qué es lo primero que piensas hacer si ganas el Premio Nobel y a quién se lo vas a dedicar? Bueno, supongo que a tu mujer, ¿no? Y lo primero que harás... Mire, si usted me... No me influya. Vale, pues entonces... El chiste que le iba a hacer y que se lo iba a dedicar a mi madre, que como estaba muerta no me lo podía devolver. Ah. Entonces ahí ya tenía una ganancia, ¿no? Pero yo quiero agradecérselo a todas las personas que han colaborado en que yo pudiera llegar a ese lugar. Mi mujer colaboró mucho, pero no fue la única. No fue la única. Yo tuve maestros que me enseñaron a escribir, tuve maestros que me enseñaron a pensar. Tengo compañeros con los cuales puedo pensar, compañeras con los cuales puedo pensar y discutir. Y bueno, y esto es el Premio Nobel. ¿Había soñado alguna vez con hacerse con el Premio Nobel? No entiendo. ¿Había soñado? ¿Lo había soñado muchas veces? En el monólogo entre la vaca y el moribundo, que está escrito hace 21 años, sí. El señor dice, este que escribe, conversando con la vaca, le dice, A mí me gustaría tener el premio Nobel dentro de 3 días, pero me lo darán matemáticamente dentro de 21 años. Y bueno, por ahí hasta se cumple la profecía. Madre mía. ¿Eh? Bueno, ¿estás preparado para el segundo examen? Para el segundo examen, adelante. Sí, porque es tu propia obra, ¿eh? Ah, eso es más difícil, ¿eh? Uno conoce mejor la obra de los otros. Yo supongo, bueno, de lo que yo he encontrado, supongo que es de Yo Pecador, estos extractos, que la verdad que a mí me han gustado, supongo que a Elena también. Sí. ¿Ha gustado? A ver qué nos cuentas aquí. Solamente no creo que falles, porque si es tu obra y fallas... Empezamos. Partir por los caminos donde anidan los corazones que saben del amor. La poesía nos acompaña y nos acompañan aquellos amigos dulces, como la nieve que vimos caer en nuestra cordillera. Sí. ¿Qué nos cuentas? Bueno, esto es sencillo. Partir por los caminos y abandonar lo hecho. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y partir por qué camino? Donde anidan los corazones que saben del amor. Es decir, partir con los seres amados. ¿Sí? Sí. La poesía nos acompaña, eso está claro, ¿no? Y nos acompañan aquellos amigos dulces, como la nieve que vimos caer en nuestra cordillera. Vio que la nieve cae y se deslíe, como aquellos amigos dulces que han estado con nosotros y que han muerto, ¿no? Como la nieve que vimos caer en nuestra primavera. Entonces, nos acompañan los muertos célebres, la poesía nos acompaña, y nos acompañan los corazones que saben del amor. Y partimos por los caminos porque los caminos prehechos no nos gustan. Nosotros queremos hacer un camino propio. Vamos allá con otra. Dice, lo he devuelto casi todo, solo me quedan estas pocas lágrimas, para llorar sobre los hombros de aquel que necesite para vivir mis lágrimas. Bueno, lo he devuelto casi todo, está referido a que yo siempre estuve empatado con la vida, ¿no? La vida me dio alegrías y también me dio tristezas, y la vida me dio grandes cosas y también me quitó grandes cosas, entonces en ese sentido... Y solo me quedan estas pocas lágrimas para llorar sobre los hombros de aquel que necesite para vivir mis lágrimas. Era que el momento en que escribí ese poema era un momento desolador, ¿eh? Sí. Después me enteré que habían desaparecido 30.000 compañeros, pero estando ahí ya habían desaparecido 15.000. Y 15.000 quiere decir que cada familia de cada 10 familias tenía un desaparecido, un muerto. Entonces... el tipo le quedaba una lágrima para llorar sobre los hombros de aquel hombre que para seguir viviendo necesitaría esa lágrima. Vamos con otra. Nos hablarán de la importancia del ahorro. Intervendrá la iglesia. Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio. Nos tirarán flores, piedras, tiros al corazón, a la cabeza. Sí. Yo le permito, lo sigo. Sí. Nosotros estaremos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es esperar el sol. Quiero decir, que nos hablarán de todas estas cosas, nos propondrán todo esto, pero nuestra tarea es esperar el sol. Es decir, nuestra tarea es esperar la palabra, nuestra tarea es esperar un tiempo mejor. Porque este era un tiempo muy muy feo, muy negro, muy hosco, muy... ¿Para ti el sol es la palabra? ¿Cómo? ¿Para ti el sol es la palabra? El sol es la palabra, sí señor. Cuando uno dice una frase, ilumina algo, ¿no? Por ejemplo, si usted se acuerda cuando estudiábamos, ¿no? Era como una iluminación cuando conseguíamos entender una frase del maestro, el círculo no sé qué, y nunca entendíamos nada, pero había días que entendíamos y se abría como una luz, era como una iluminación. Aunque lloviese. Después me enteré aunque que lloviese. Los poetas le llamaban iluminación a un estado creativo, ¿no? Ajá. Bueno, vamos con otra. Sí. Dejar la casa del abuelo, olvidarme del patio y de la higuera. No recordar jamás el gusto de la menta fue un golpe bajo de la vida. Bueno, si usted lo piensa, tu abuelo, para usted también debe haber sido un golpe bajo de la vida, dejar la casa del abuelo, ¿no? Porque era todo jauja, era eso. Era ¿Dejaste la casa del abuelo, Miguel? Claro, a mí me mandaban a la casa de mi abuelo por casualidad. Entonces tú estos poemas los has vivido. No, viví en la casa de mi abuelo, el poema no, si nadie escribía en la casa de sí, mi abuelo. Sí, pero tienes los sentimientos para llevar a cabo ese poema. Ah, no, ya sé lo que usted me quiere llevar. Este libro, Yo Pecador, por ejemplo, es todo familiar, parece, pero son todas mentiras. Son todas mentiras, ¿qué quiere decir? Mi papá me hablaba del desierto, pero fíjese lo que yo hice con el desierto. Mi papá me hablaba de Faride, la abuela por parte de padre, me hablaba de ella, me decía, yo le decía, ¿cómo era la abuela? Y él me decía, nunca iba al mercado y fumaba en boquilla, me contestaba mi padre y mi abuela. Entonces, pero yo ahí en el libro la hago una guerrera, la hago una jefa de guerra, ¿no? O sea que sabes para dónde te quiero llevar. Que la escritura, que uno, vio que el hombre de ave y Dios dispone, una cosa, no me acuerdo cómo era esa frase de mi adolescencia, ¿no? Que el hombre desea, pero el que dispone es Dios, ¿no? Y pues acá pasa lo mismo, yo deseo, pero es la escritura la que dispone. Luego nos das unos consejos muy interesantes. Sí. El consejo primero es, no te detengas, lo que nada lo puede, lo podrá tu amor. ¿Sí? Lo que no puede tener tu amor, lo podrá tu deseo. Y si tu amor y tu deseo no pueden, el estallido debe haberse producido seguramente en tu corazón, en tu cabeza. Repliégate, húndete en el mar. Bueno, usted lo entendió porque lo leyó muy bien. Claro, sí. No hay que detenerse nunca, ¿no? Hay algo que podrá el amor, hay algo que podrá el deseo, ¿no? Y si el amor y el deseo no pueden, quiere decir que uno no tiene ni amor ni deseo. Entonces está casi frito, está casi muerto, está... ¿eh? El estallido seguramente se ha producido en tu corazón, en tu cabeza. Repliégate, húndete en el mar. Pero después tengo un segundo consejo del mar, que dice que el mar, uno no es para ahogarse que se tira en el mar. Porque dice... en marea baja dejarse, en marea alta dejarse llevar, en marea baja dejar librado toda la imaginación, ¿no? Que húndete en el mar es como un castigo por no tener deseo, por no tener amor. Pero en el mar, siguiendo la corriente o nadando en contra de la corriente, se van consiguiendo sentimientos. Y luego yo veo que para haber diferenciado bien lo que es tu parte como escritor y tu parte como persona, nos das consejos que tienen que salir de tu propio ser, y eso ya te influye a ti, aunque tú no me lo quieras... No, yo no discuto que mi escritura me influya, lo que yo discuto es que yo pueda influir a mi escritura. Yo no discuto que mi escritura me influya, porque además hay cosas que me gustan de mi escritura, que me gustaría ser ese hombre. Un hombre que ama la libertad por sobre todo. A mí me gustaría ser ese hombre. Un hombre que ame la libertad por sobre todo. Y yo resulta que me hice un montón de compromisos. Además de la libertad, amo la poesía. Además de la poesía, amo a mi mujer. Además de mi mujer, amo a mis hijos. Además de mis hijos, amo a mi discípulo. Lo voy a terminar amando a usted si seguimos hablando, ¿entiende? Y entonces, ¿qué libertad? Entonces, el hombre del cual escribo yo, ama totalmente la libertad. Y solo la libertad. Entonces, claro que a mí me gustaría ser ese hombre. Que no sé, no lo voy a poder. Alguien podrá. Otro consejo que nos das, Miguel, es el siguiente. Cuando llueve, hay que tener cuidado con los ángeles. Suelen caer pesadamente sobre nosotros cuando mojan sus alas. No hay que tener piedad. Uno solo de ellos puede alegrarnos la vida para siempre. Ah, bueno, ese... A ti te han alegrado la vida, ¿no? Los ángeles, sí. Bueno, si tenemos en cuenta que mi mamá se llamaba Ángela. Si me deja pasar esa... Le diré que sí, que una persona buena en la vida de uno es como un ángel, ¿no? Y yo tuve varias personas que cayeron sobre mí y me alegraron, ¿no? Sin que yo les hubiese hecho nada, ni les hubiese dado nada. Verdaderos ángeles, casi como los ángeles del cielo, casi. Casi. Lo que pasa es que el cielo está tan lejos, ¿vio? Que hay que buscar en la tierra lo que suministra una posible sustitución, ¿no? Y ya para terminar, si te parece, con certidumbre, que dice, puedo ponerme triste por aquello que nos diferencia y aquello que nos une. Conozco de los pasos hacia adelante y de los pasos hacia atrás y de las peligrosas caídas y de los saltos hacia el cielo. ¿Qué nos quieres contar aquí? No le puedo contar nada. Aquí le cuento que de aquella época podía ponerme triste por aquello que nos diferencia, aquello que nos une. Le estaba hablando a una mujer. Y puedo ponerme triste. La tristeza es un sentimiento muy mal valorado, sobre todo por los españoles, los ingleses y los argentinos. Muy mal valorado. Porque la tristeza es el lugar desde donde nace la poesía. No de la melancolía, no del duelo, no de la tristeza esa que te mata. De ese momento de tristeza de uno... se siente absolutamente solo porque ha comprendido. ¿Qué ha comprendido? Que su mujer es diferente a uno para siempre, pero también es semejante a uno. Que es diferente, pero que es semejante. Entonces, Ahí uno aprendió en ese verso, él se pone triste porque comprendió la esencia de lo humano. Ser diferentes, pero semejantes. Qué complejidad. Dios. Pues, Elena... Somos todos semejantes, ¿no? Usted es semejante, yo soy semejante, la señorita que me está mirando... Pero cada uno de nosotros es diferente. ¿Cuántas maneras de amar hay? Me preguntaron el otro día y yo de paso le paso la pregunta y la respuesta. Y yo contesté. A lo mejor me equivoqué, porque yo creo que son 6.500 millones de personas, ¿no? Bueno, yo dije 6.500 millones de maneras de amar. Cada persona ama de manera distinta. Por ejemplo, cuando uno quiere se enoja con una mujer y quiere amar a la segunda mujer como amó a la primera y se vuelve a divorciar de nuevo. Y le pasaría con la tercera, con la cuarta y con la quinta, porque son todas mujeres diferentes, hay que tratarlas de diferentes maneras y hay que amarlas de diferentes maneras. Que somos muy complicados. Y bueno, gracias a Dios somos complicados, ¿no? En el regalo de la vida, ¿no, Miguel? Claro, la vida es eso, la vida es esa complicación dolorosa pero gozosa al mismo tiempo. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Para que la gente te conozca mejor, tienes una web que es www.miguelmenasa.com. Menasa tiene dos S, por lo tanto voy a deletrear. Ahí está mi obra, sí. Eso es, www.miguelmenasa con dos S. ¿Cómo yo hago para hacerme con esta entrevista que usted tan maravillosamente ha conducido? Bueno, yo soy... yo hago lo que puedo, Miguel. Soy... Bueno, pero ¿cómo hago yo para hacerme con la entrevista? Para... Sí, sí, yo te la mando. Te la mando y seguimos en... No te preocupes que vamos a seguir en contacto porque queremos... A ver si consigues el premio, te felicitaremos. Bueno, vale. Y nos vas a contar más adelante, si quieres, cosas de Argentina, de la guerra que viviste y de tus propias experiencias, si quieres. Vale. Genial. ¿Vale? No te preocupes que seguimos en contacto. Mis primeros libros los escribí en Argentina. Eso es. No te preocupes. Vale. Gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo fuerte, Miguel. Adiós.